Radio Camelia presenta el espacio informativo de discusión del Comité Bulnes y Termoeléctricas, Sembrando Conciencia. Si la plata con amor y la riega día a día. Si la plata con amor y la riega día a día. Buen día a todos los auditores que sintonizan su Radio Camelia para escuchar nuestro sexto programa de Sembrando Conciencia. En esta ocasión, haremos una nota especial acerca del desarrollo de la ganadería en la comuna. Además, contaremos con una entrevista con el concejal Manuel Moncada, que nos hablará cómo se ha desarrollado el conflicto con la termoeléctrica desde las autoridades opositoras. Pero antes de pasar a la noticia, es importante destacar la actuación de la coordinadora Penco Lirquén en el Carnaval de Carros Alegóricos de la Semana Pencona. La organización fue premiada obteniendo 250.000 pesos que irán en beneficio de la oposición al terminal de regasificación y gasoducto por el que se pretende transportar el gas a la termoeléctrica en Bulnes. Así que a felicitar a los amigos de Penco y Lirquén por todo el esfuerzo y el merecido reconocimiento. Y para los bulnenses que quieran saber más detalles, pueden ingresar a nuestra página web www.bulnessintermoeléctrica.cl y podrán ver un video que realizamos acerca de la importante manifestación de la coordinadora Penco Lirquén, además de todo el acontecer acerca del proyecto Octopus, como su programa Sembrando Conciencia en formato de podcast. Ahora damos paso a la nota titulada Bulnes gana más con más ganadería. Al igual que el resto de las comunas agrícolas de la provincia de Ñuble, ha propiciado un importante desarrollo del sector ganadero. Un reflejo material de ello es el reconocido prestigio de los productos lácteos, los tilos, San Ignacio y el roble por su alto estándar de calidad. Esto, acompañado del fomento de la pequeña ganadería por parte del Departamento de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad, ha significado un pilar importante de desarrollo, como nos declara Valeria Figueroa, jefe de dicho departamento. El último censo agropecuario señala que en Bulnes la mayor concentración de la ganadería se encuentra en pequeños agricultores. Para este tipo de agricultores es importante poder desarrollar una cosa conjunta y potenciarla de diferentes puntos de vista. Y aquí nosotros estamos apostando a asociar el riego con la producción de forraje y con la tenencia de un ganado de calidad. De esta misma forma, se focalizan los recursos como lo demuestran las cifras aproximadas de los programas de desarrollo local que nos entrega Marcelo Álvarez, jefe técnico del Prodesal, que en su caso estima que la inversión en ganadería bordea los 40 millones de pesos. De esos 138, hay algunos que son ganaderos, otros hortaliceros, ¿no es cierto? Y algunos tienen también lo que es el cultivo tradicional. Los ganaderos deben ser por lo menos 100 agricultores. En esos 100 agricultores deben haber algunos que se dedican a la ganadería ovina y otros que se dedican a la ganadería bovina. El fomento de estos proyectos es variado, pero son similares las áreas de apoyo en que trabajan ambos Prodesal, tal como nos detalla Mabel Neira, jefe técnico del Prodesal 2. Apoyamos la parte de alimentación, que en base, como te decía yo, a pradera, y plan de manejo de suelo, que también ahí va el tema de establecimiento de pradera. Está, como te decía yo, el apoyo de mejoramiento genético y está el apoyo en mejoramiento de infraestructura. La inversión podría ser aún más fructífera en la ganadería si se considera las potencialidades que tiene el charqui, que visibiliza Valeria Figueroa como eje de desarrollo. Actualmente yo reconozco cinco fábricas de charqui aquí en la comuna, pero está recién como tomando un auge del punto de vista comercial, y que Bulnes quizás pudiera en el futuro también incorporar como un producto charqui que se reconozca, digamos, dentro de la comuna y hacia la comuna. Si consideramos que INDAP invirtió recientemente 360 millones de pesos en la región para el Programa Nacional de Bombeo Fotovoltaico, lo que ha significado que dos agricultoras de Bulnes reciban equipos fotovoltaicos para el riego a través del Prodesal, observamos cómo se complementan formas energéticas con la agricultura al mismo tiempo que esta prolifera. Modos de desarrollo sustentable que se acompañan, a diferencia de la industria contaminante que se impone por las demás, y de las que la ganadería y la agricultura podría ser víctima debido a su conocida incompatibilidad con las termoeléctricas. Seguimos en la transmisión de su programa Sembrando Conciencia por Radio Camelia y ya se encuentra a mi lado en el estudio el concejal Manuel Moncada. ¿Cómo se encuentra, concejal? Muy bien, estimado amigo, muy bien. Me alegro, agradecemos su presencia. El concejal Moncada es otro de los férreos opositores a la termoeléctrica y junto al Consejo Municipal han actuado conjuntamente en esa dirección. Para comenzar la entrevista queríamos señalar que tras el retiro del proyecto de terminal marítimo del Elquén, Australis Power, empresa titular del proyecto, ha señalado que quiere hacer las cosas bien en cuanto a lo que respecta a la socialización del proyecto. Sin embargo, en entrevistas anteriores con otros concejales, los ediles señalan que ha habido un único acercamiento con el Consejo Municipal de Bulnes, mucho antes de que cambiaran de estrategia comunicacional. En ese sentido, concejal, ¿usted cree que sigue habiendo una mala gestión de la información de parte de Australis Power del proyecto termoeléctrico? Yo creo que sí, estimado Rodrigo. Intencionadamente pienso, porque ellos no han sido claros. Cuando vinieron al Consejo, plantearon el proyecto, pero no hubo mucha claridad al respecto. Y eso a nosotros nos tiene bastante preocupados, principalmente por lo que significa el proyecto para el desmedro de nuestra comuna, que es una comuna netamente agrícola. Así que no ha habido una información clara por parte de ellos. Contrastando esta mala gestión, ¿cómo cree que ha sido el trabajo de la contraparte, es decir, el Comité Bulnes en Termoeléctrica? Bueno, nosotros hemos presenciado manifestaciones, hemos visto murallas que están pintadas, hemos visto autoadhesivos en vehículos, hemos participado también en reuniones con ellos en el sector más afectado, que es el sector de los tilos, pero pienso que hay que intensificar. Esto hay que masificar la protesta. Veo que solamente están participando las personas, la familia, los agricultores que están aledaños a la futura instalación de lo que se viene. Hay que concientizar a la comuna, aquí no tan solo la parte urbana, sino la parte rural, y todo concentrado, ¿verdad?, en forma organizada para hacer una demostración de que no tan solo los afectados están aledaños a esta termoeléctrica, sino que toda la comuna de Bulnes es la que va a ser perjudicada. Muy bien, el Consejo Municipal se ha puesto en bloque la termoeléctrica y proyectando esta acción en el tiempo. ¿Cómo pretenden enfrentar a Octopus una vez que se presente el estudio de impacto ambiental de la termoeléctrica, que tiene fecha tentativa como para mayo? Usando todos los recursos a nuestro alcance, demostrando unidad, demostrando firmeza y demostrando que la agricultura, que es la fuente principal de trabajo de nuestra comuna, es la que se va a ver perjudicada. Y no tengamos claro de que nosotros somos netamente una comuna agrícola. Yo te contaba fuera del micrófono que soy profesor por 42 años en el Liceo Manuel Bulnes y siempre en contacto con la gente del campo, porque casi el 60% de los chiquillos que venían a clase eran de los sectores rurales. Y uno puede observar el sacrificio con que ellos trabajan. Y la crisis en este momento que hay es el agua. Y por supuesto que la termoeléctrica pretende sacar 500 litros por segundo, lo que va a significar un desmedro del vital elemento que los agricultores requieren con urgencia para sus cultivos. Claro está, ya ha sido declarado varias veces zona de emergencia, toda la provincia de Ñuble, sector agrícola, es importante este recurso. Por el otro lado, el borde costero, hemos visto que Bueno, hubo este consejo municipal que incluyó Tomé, Penco y Talcahuano, y en ese sentido, después de eso no ha habido mucha actividad de parte de esta autoridad. ¿Usted ha tenido un acercamiento con sus compañeros de partido, que en este caso son el alcalde Penco y la alcaldesa de Tomé, acerca de la oposición de Octopus? El alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, y la alcaldesa de Tomé, Gloria Ivonne Rivas, han hecho ellos un trabajo re importante, porque incluso ahora hace poco hubo manifestaciones allá en la costa, incluso participaron veraneantes. Todos los habitantes de la zona, más los veraneantes, han demostrado públicamente firmeza en estas acciones, puesto de que su borde costero, su balneario, va a ser totalmente perjudicado. O sea, va a desaparecer prácticamente con la instalación del desembarco del gas en esa zona. Así que ellos están bastante organizados. No he tenido un contacto personal con Víctor Hugo Figueroa ni con Gloria Ivonne Rivas, pero sí las informaciones así lo han demostrado. Y obviamente que para intensificar este trabajo en conjunto vamos a tener que entrar a conversar. Otro hito importante que, bueno, ya hemos recalcado en otra entrevista y que no es preocupante para los bulnenses, es el tema del nombramiento de Marcelo Mena, que es asesor técnico de Australis Power, como subsecretario de Medio Ambiente. ¿Cómo se ve el panorama desde su perspectiva, concejal? Claro, Marcelo Mena va a ocupar la subsecretaría de Medio Ambiente y él está involucrado en el tema. Entonces, obviamente que es negativo para la imparcialidad, es negativo para un análisis real y que no esté comprometido. Pienso que no debiera haber sido, porque Marcelo Mena obviamente que va a favorecer a la empresa del termoeléctrico. Y a nosotros no nos parece correcto que así sea. Claramente se condiciona la objetividad con que podamos observar este proyecto, y también vemos cómo se cruzan intereses tanto políticos como económicos. Así es, hemos tenido a través de la prensa, hemos conocido una serie de situaciones que se han producido en el nombramiento de los subsecretarios, y esto realmente es, para Bulnes, es muy negativo, porque él no va a ser imparcial en sus decisiones. Obviamente que va a favorecer a la empresa. Siguiendo la idea de desarrollo que queremos para la comuna, recientemente Prodesal implementó proyectos de riego a través de paneles fotovoltaicos. ¿Cree que este es el camino porque deberán ir los proyectos energéticos a la comuna, que sean compatibles con la agricultura? Obviamente que sí, es la solución, igual que la eólica, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar los recursos que favorezcan la agricultura, que le dé facilidades a los agricultores. Y la termoeléctrica es un elemento que va a significar deterioro, porque yo quiero decirte que el agua, ellos, el 40% del agua que utilicen para enfriar su caldera va a ser devuelta a los riachuelos, a los esteros, pero con una temperatura diferente, lo que va a significar un deterioro a todo el ecosistema de ellos. Por lo tanto, para nosotros no es nada favorable su presencia acá, y la deploramos totalmente. Perfecto, con esa pregunta finalizamos la entrevista al concejal de la Municipalidad de Bulnes, don Manuel Moncada. Agradecemos su presencia y su apoyo a la causa. Y también agradecemos a todos los bulnenses que nos sintonizan los viernes a las 11:30 de la mañana por su Radio Camelia. Nos vemos el próximo viernes, hasta un nuevo programa de Sembrando Conciencia. Hasta la próxima. Esta fue la presentación de Sembrando Conciencia, el programa informativo de discusión y reflexión del Comité Bulnes sin Termoeléctricas. Para mayor información, contáctanos a nuestro correo electrónico bulnessintermoeléctricas@gmail.com o a través de la página web www.bulnessintermoeléctricas.cl. En Facebook, búscanos como Comité Bulnes sin Termoeléctricas, y por Twitter en @bulnessintermo. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora por la señal 93.5 de la frecuencia modulada de su Radio Camelia. Hasta la próxima. semilla, te damos alegría, tirándome la cuerda en el canal, dando mucho amor a mi mamá. Ahora hemos crecido la semilla en árbol.